Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Cuando niño, me inculcaron que el rock era malo y música de degenerados. Por eso, en mis queridos años 80, cuando veíamos a alguien con aspecto heavy o punk, le temíamos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy, si vemos a un joven que escuche dichos géneros, hay que hacerle un monumento y aplaudirlo, en pleno apogeo de ritmos percusivos dignos de babuinos en ritual de apareamiento. Lo cierto es que en la adolescencia comencé a descubrir la mejor música, aquella que me habían sugerido evitar. Una noche estábamos en casa de un compañero de colegio cuyos padres se habían ido de vacaciones y lo habían dejado al cuidado de la misma. Estábamos enganchadísimos jugando a los videojuegos cuando, de pronto, se apareció impecablemente vestido y propuso que fuéramos a bailar. Afortunadamente, el otro compañero que estaba jugando con nosotros tampoco quiso ir, aún a pesar de su insistencia. La verdad es que tanto en aquel entonces como ahora, preferiría hacerme morder las cigotas por un Rottweiler en celo antes de tener que ir a algún boliche bailable. El dueño de casa se fue y nos permitió quedarnos, con la condición de que si regresaba acompañado, teníamos que irnos. Así fue que nos castigamos con un jueguito que me encantaba, el Road Rash, mientras repasábamos los CDs que tenía en dos pilas gigantescas amuradas contra la pared. Empezamos con los clásicos, hasta que una tapa amarilla con letras rosadas me llamó la atención. El nombre se me ocurrió genial y recordé comentarios de gente que me había hablado pestes. Me dije, Juglar, vamos a ver de qué se trata esto. Afortunadamente no me respondí, porque si no ya estaría en una habitación acolchonada con una camisa sin mangas. Pero lo cierto es que desde ese inicio, con las botas y esos guitarrazos que dan inicio a Holidays in the Sun, me dejaron boquiabierto. El sonido de esa guitarra, esos berridos a la hora de cantar me calaron muy profundo. Volví a mirar la tapa del CD y decía Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Los Sex Pistols, banda que durante su corta vida dio mucho que hablar, y con un solo disco oficial cambió la historia de la música. Aún hoy, hay quienes los menosprecian por tocar punk. Y he conocido guitarristas que proclamaban no saber teoría musical solo porque Steve Jones lo afirmaba en aquella época. Supongo que para mantener una cierta imagen de desprolijidad, porque si uno aprecia el trabajo de guitarras que hay en el Nevermind the Bollocks, es imposible que alguien que no sepa tocar pueda generar tantos arreglos de guitarra quirúrgicamente aplicados. Al poco tiempo terminé el colegio y agarré una guitarra por primera vez. Me volvía loco tratando de aprender los acordes, por lo que cuando me cansaba, tocaba canciones en quintas, con los dedos en forma de pinza para subirlos y bajarlos en el diapasón. Un día, el baterista de mi primera banda me preguntó qué me había parecido Sid y Nancy. No tenía la más peregrina idea qué era, así que lo primero que hice fue ir a alquilarla. Flipé en colores con la interpretación de Gary Oldman y quedé muy impresionado con la imagen de Sid Vicious. Hasta ese momento solamente había bebido alcohol una sola vez, con lo cual muchas cosas me eran absolutamente desconocidas. Lo cierto es que, obnubilado con lo que había visto, adopté el cliché, como tantos otros. Borceguíes, pantalones negros muy ceñidos, remera de los Sex Pistols, muñequera con tachas y una cadena con candado al cuello, al igual que en la película. Solo que en mi caso, me lo había puesto yo solo, porque en mi vida había menos sexo que en Cocomiel. Obviamente, el atuendo lo completaba con los pelos parados con jabón de lavar la ropa. Había leído en un libro que los punks en Inglaterra utilizaban crema Nivea, pero acá ni vea que no había un peso para comprarla. Ese verano comencé a asistir a una colonia en calidad de colaborador. éramos más los ayudantes de entre 15 y 19 años que los niños menores de 12. ¡Una vergüenza! Pero eso nos permitía ir a la pileta, pasar el día en un club y al regreso quedarnos con el grupito en la plaza. A veces alguien traía una guitarra y rasgueábamos las pocas canciones punk que sabíamos. Lo cierto es que había una chica que me gustaba mucho y nunca me animaba a hablarle. Hasta que un día junté coraje y estuve todo el viaje desde Caballito a Parque Patricios mentalizándome. Cuando llegué al centro cultural donde nos reuníamos a desayunar y esperar el micro, viene y me dice: ¿Qué haces, Sex Pistola? ¿Qué onda con esa cadena? Te voy a decir cadena, ¿o te gusta Sex Pistola? La verdad que el tono que empleó, sumado a la sagacidad de sus palabras, me quitó el ensueño que tenía. De hecho, Sex Pistolas me hizo acordar a los imbéciles que me decían: ¿Vos escuchás Gansos Rosas? Idiotas, por gente como ustedes el shampoo viene con instrucciones. La guitarra de Steve Jones, amalgamada con la potente base de batería de Paul Cook y los berridos de Johnny Rotten, me hacían hervir la sangre. Steve Jones, también llamado Jonesy, tiene un vibrato que nunca pude imitar y siempre envidié a quienes sí lo han logrado. Al año siguiente se produjo una revolución. Los Sex Pistols se habían reunido y venían a la Argentina. Eran tan geniales que cuando les preguntaban por los motivos de dicha reunión, dejaban en claro que era por el dinero. De hecho, bautizaron la gira como Filthy Lucre, algo así como lucro sucio. ¡Fabuloso! Me acuerdo que estaba como loco y por la radio sonaba el single de difusión con la versión en vivo de Pretty Vacant. En todo festipunk al que ibas, era el único cover de los Pistols que escuchabas, y llegó a cansarme. Ahora te voy a dejar un momento con mi amigo Diego Kamikaze. ¿Cómo andan, amigos de Jugularidades? Bueno, quería contarles una anécdota que sucedió en el recital de los Pistols en diciembre del 96, creo que fue. Fuimos al show en horas con mi hermano y un amigo, teníamos alrededor de 16 años y para la previa del show compramos un café al coñac. Habíamos tomado la mitad y ya era hora de entrar al recital. Entonces agarramos y dijimos muy astutamente, lo guardamos en un nicho de gas, lo escondimos, miramos que no había nadie, estábamos seguros, dijimos bueno, vamos. Termina el show, salimos contentos a buscar el resto de café y se nos llevaron la botella. Pero bueno, eso fue un detalle nada más para esa noche, porque lo importante era que habíamos podido ver a los Pistols en Argentina, algo que no habíamos imaginado jamás que podía suceder y bueno, ahí estuvimos, por suerte. Así que bueno, venía a contar eso nomás. Un saludo muy grande, Jugular, y aguante Jugularidades, loco. Saludos. Jugularidades. En abril de 1996 hice un escenario por primera vez. Para permitirnos tocar, nos habían exigido una preventa de 40 entradas, las cuales claramente no habíamos cubierto. Esa tarde, cuando el manager nos explicó la situación y afirmó que si no llegábamos con el dinero deberíamos dejar los instrumentos como prenda, tuve que ir al Parque Rivadavia y deshacerme de la película The Great Rock and Roll Swindle, el CD compilatorio Kiss This y un recital pirata de 1978. Los lloré con toda el alma, pero mi debut sobre un escenario bien valía un sacrificio. Superado el trámite administrativo, hicimos la prueba de sonido y fuimos a comer. En la mitad de nuestro set, habíamos elegido un cover de los Pistols. Pero como ni el cantante ni el bajista sabían inglés, me dejaron el lugar para cantarlo. Así que elegí No Feelings, que nadie lo estaba tocando en aquellos días, y a mí me encantaba. Siempre había soñado con tocar y cantar en mi propia banda, pero las cosas nunca suelen salir como uno las planea. Así que, allí estaba, en mi debut como guitarrista, y me daba el gusto de cantar un tema. Estaba pletórico. Siempre lamenté que no hubiera quedado un registro, aunque a decir verdad, mejor así. Puede que si lo viera hoy se perdiera la magia y el recuerdo fabuloso que tengo de esos 3 minutos. En 1992, Steve Jones vino a la Argentina con Fantasy 7 y actuó en el deplorable programa Ritmo de la Noche con su nefasto conductor, quien, amparado en la diferencia de idiomas, se burló varias veces del músico. Dios, cómo me hubiera gustado que el gran Steve lo pescara y le partiera la cara en ese mismo momento. Was a girl from Birmingham. She was tearing abortion. She was a case of insanity. Name was Polly. She lived in a tree. Yeah, nothing anymore. Party, I'm nothing anymore. Muchos años después, encontré un video de Steve Jones en su propio programa de radio y hacía una versión acústica de Bodies con Scott Weiland. Por aquellos años yo tenía mi programa Una Flor en la Basura en Matanza Radio Net y decidí invitar a algunos amigos para hacer algunos temas juntos. Así pasó mi querido Gaby Fernández de Entierro Prematuro, con quien hicimos Más Allá del Bien y del Mal de los Violadores, Dodi de Bombas Olivos, José Caballero de Rode Sistema, quien nos autorizó a utilizar el nombre de una de sus canciones, Néstor Tomazoni de Gran Bandida y el programa especial junto a Diego Kamikaze, guitarrista de Los Cabrones, Mal Aspecto y A Fuego, con quien hicimos varios temas a dos guitarras, entre ellos Problems. Otro gusto que me di, impensado en aquellos lejanos días de colegio secundario. Tras la disolución de los Sex Pistols, Glenn Matlock, bajista original de la banda, mantuvo un perfil bajo y en 2019 realizó una gira de revival que lo trajo por la Argentina. Sid Vicious intentó lanzar una carrera solista sin éxito y al poco tiempo ocurrió el episodio de la muerte de su novia Nancy Spungen, además de la propia por sobredosis. John Lydon, el cantante, dejó de ser Johnny Rotten para recuperar su apellido y emprender una carrera solista como Peel, Public Image Lydon. Una curiosidad, en 1986 grabó el disco Album, con la participación de Steve Vai, nada más ni nada menos. Él mismo en su libro La Ira es una Energía, cuenta que el mismísimo dios de la guitarra lo ha llamado en reiteradas oportunidades para preguntarle si necesitaba que tocara en algún otro disco o concierto y quedó una buena amistad entre ambos. Steve Jones y Paul Cook continuaron con The Professionals y registraron dos álbumes. En 1987 Steve publicó su primer disco solista, Mercy, cuyo tema que da nombre al álbum fue empleado en la serie Miami Vice, División Miami. En 1989 publicó Fire and Gasoline, un potente disco de hard rock que cuenta con una increíble versión de Did You Know Wrong junto a Axl Rose. No sería la única aventura con un Gunner y la guitarra de Billy Duffy de The Cult. I just remember this fucking cunt just started provoking us and we coated him off. Dirty fucker. En 1996, precisamente, se unió a Duff McKagan y Matt Sorum, de Guns N' Roses, y John Taylor de Duran Duran para dar forma a Neurotic Outsiders, con quienes sacaron un único e impresionante disco. Lástima que fue uno solo. Steve también participó en algunos temas y fue productor de Bestiario, el segundo disco de Pilsen. También grabó como invitado en numerosas ocasiones. Una de ellas fue la versión de Anarchy in the UK, registrada por Megadeth en el álbum Peace Sells. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucho Figo. Conduzco Tribuneando y Punk Your Reggae Party por Radio La Madriguera. Bueno, esta anécdota tiene que ver con los Sex Pistols. Data del año 2000-2001 aproximadamente. Yo venía escuchando punk desde el año 98, que en ese entonces tenía 12 jóvenes primaveras, y por aquella época vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Quilmes, y mis amigos no eran para nada adeptos a este género musical. De hecho, lo más rockero que podían llegar a escuchar era Callejeros. Por lo general se inclinaban para el género tropical, mucho Le Matioli, Dalila, La Nueva Luna, Los Lamas. Y una noche de sábado fuimos a bailar a Elsilan, boliche quilmeño que solíamos frecuentar casi todos los fines de semana. Yo, como de costumbre, iba vestido al límite del derecho de admisión del local bailable. Zapatillas, por lo general de lona, jean y una hermosa remera, en este caso color amarillo patito, con un lindo estampado que rezaba Never mind the bollocks, here is Sex Pistols. Mi look, por lo general, no era nada atractivo para las chicas que acudían al boliche, y esa noche no parecía que iba a ser la excepción, hasta que de repente, a eso de las 4 o 5 de la mañana, veo a un grupo de 4 chicas con los pelos de colores, mucha tacha, cuero y medias de red rotas adrede, se notaba. Parecía como ver un oasis en medio del desierto, Hasta pensé que se trataba de una ilusión óptica producto del alcohol de baja calidad que había estado bebiendo. Mi mirada no captaba otra cosa que a esas pseudo panquitas. Y en eso, una me señala y la otra con su mano me hace el gesto de ¡vení, vení! Absorto este, miro para mis costados y veo que no había nadie más que yo. Y al volver a verlas, la chica insistía con su llamado. Me acerco y veo que eran más bonitas, mucho más bonitas de cerca. Y una me pregunta, ¿te gusta el punk? Y le digo que sí. Y me repregunta, ¿te gustan los Pistols? Vuelvo a decir que sí. ¿Te gustamos nosotras? Sí, al cubo, le digo. Entonces decinos, ¿cuántos discos publicaron los Pistols? Y si contestás bien, transás con nosotras. Cabe aclarar para aquellos oídos jóvenes que transar en el... significaba besarse. Ansioso, tímido y también lleno de nervios, les pregunto, ¿con las dos? Y ellas asienten con la cabeza. Obviamente que acepté y esperé con ansias la pregunta. ¿Cuántos discos sacaron los Pistols? Y me quedo pensando unos 5 segundos y les digo 3. El Nevermind the Bollocks, Kiss This y el Jubilee. Me miraron riendo y dijeron, ya nos parecía que no te gustaba el punk. Solo sacaron uno solo, pichón. Los demás son compilaciones. Seguí participando. Se dieron media vuelta y nunca más la volví a ver. Y a raíz de eso dije, bueno, de ahora en más me voy a estudiar todos los discos y los integrantes de las bandas que me gustan. Les dejo un saludo y sigan escuchando Juglaridades. Chau. Ok, this time for real. Belson was a gasser, gasser, gasser, gasser. Gracias a los Sex Pistols y a tantos otros que vinieron después, muchos descubrimos que no hacía falta ser un virtuoso de las 6 cuerdas para escribir canciones y poder expresarse. Y en este recorrido pude conocer bandas muy buenas que te vuelvo a mencionar por si no llegaste a tomar nota. Y decidí invitar a algunos amigos para hacer algunos temas juntos. Así pasó mi querido Gaby Fernández de Entierro Prematuro, con quien hicimos Más allá del bien y del mal de los violadores, Dodi de Bombas Olivos, José Caballero de Error de Sistema, quien nos autorizó a utilizar el nombre de una de sus canciones, Néstor Tomazoni de Gran Bandida, y el programa especial junto a Diego Kamikaze, guitarrista de Los Cabrones, Mal Aspecto y A Fuego, con quien hicimos varios temas a dos guitarras. Los Sex Pistols han sido versionados en innumerables ocasiones. Artistas tales como Motorhead, Def Leppard, Los Violadores, Guns N' Roses, Megadeth y Motley Crue son algunos de ellos. Y a propósito de estas dos últimas que nombré, en una entrevista le preguntaron a Dave Mustaine, líder de Megadeth, qué opinaba de la versión de Anarchy in the UK de Motley Crue. Sus palabras fueron absolutamente despiadadas. Oh bueno, cuando entras a un bar, ves que hay dos tipos de servicio, bueno, pues esto es igual. Tienes una versión para hombres y otra para nenas. Los Sex Pistols, aquellos jóvenes rebeldes que patearon el tablero en una Gran Bretaña conservadora para cambiar el destino de la música y que hoy ya son parte del salón de la fama del rock and roll y del mainstream. Nos vamos a retirar con Liar, de la gira Filthy Lucre de 1996. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades.